Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Oiga, Jacinto, ¿supo usted lo que le pasó ayer a don Nicolás? Sí, don Ramón, me dijeron que lo asaltaron de nuevo. Eso está tremendo. Y no solo eso, viejo, aquí en este país todo ha subido de precio. La gasolina, la electricidad y hasta la comida. No, si esto está tremendo, chico. Tremendo. ¿Has notado, mi amigo, cómo suben los precios? Dios les bendiga, buenas tardes. Dicen por ahí, esto está tremendo. La violencia y el crimen, y también el miedo, y hasta la energía está por las nubes y no piensa bajar, no. Esto es tremendo, pero Cristo me ama. Esto es el Diálogo Pastoral. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos y hermanos en toda América, en todo el mundo. Aquí estamos con ustedes en el día de hoy. Un día más. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escucha en todas partes. Muy buenas tardes. Saludamos a toda la gente de todo el planeta que nos escucha en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú, en Venezuela, en Honduras, El Salvador, México, en Estados Unidos de América, y todos ustedes que nos escuchan en los diversos países allá en Europa y en los demás países de América a través de los diversos medios. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Sí, esto es tremendo, pero Cristo me ama. Muy bien, hermanos, hermanos, Dios les bendiga. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Nuestros servicios el día viernes, y señor, tenemos servicio este fin de semana, viernes a las 7:30. Sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Así que usted puede venir a visitarnos. Para mayor información usted puede llamar a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Tremendo, pero Cristo me ama. Esto es tremendo, pero Él 713-991-5760 es el teléfono para poder participar en el tiempo del programa. Recuerden que estamos situados en el 9426 de la calle Telephone. Sí, es 9426 de la calle Telephone. Pero Cristo me ama. Y nos preparamos nosotros, hemos estado hablando de algunas cosas que diariamente nosotros estamos mirando, monitorizando los acontecimientos mundiales. Decíamos cuando nosotros tocábamos estos temas ahora en esta semana, de que nosotros podemos en este aspecto darnos cuenta realmente de cómo las cosas que se dan diariamente parecerían como las piezas de un rompecabezas que se van armando. Asimismo, son las diferentes señales, situaciones que se nos van dando, que son diseminadas por todas partes diariamente, y nosotros vamos percibiendo esas piezas de este rompecabezas profético, la vamos poniendo y estamos mirando el cuadro con respecto a lo que el Señor nos ha dado. Aquí tengo otra información, y para que usted mire, estos prácticamente son cosas que diariamente se están dando, diariamente están saliendo. Esto fue publicado el día 18 y la noticia esta viene firmada en Alemania y la fuente es el Herald Tribune, es la publicación noticiosa que genera esta noticia. Y le voy a decir por qué, para que no nos perdamos, cuál es la importancia que esto tiene. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis nos habla a nosotros, o sugiere en el capítulo 13, un gobierno mundial que dominará a toda la tierra. En el libro de Daniel se habla de los principales grandes imperios, y luego hay un imperio, el último imperio, que no termina, sino que desaparece políticamente, queda una rama religiosa del imperio que ha dominado siempre, reapareciendo en los últimos días, conforme el sueño de Nabucodonosor y la interpretación de Daniel a ese sueño, reaparece en los últimos días hasta que el imperio eterno del Mesías sea establecido. En base a esto, tenemos nosotros que ver que surgirá una dominación mundial. Ahora, esto parecería como una noticia aislada, cualquiera, en un día cualquiera que sale, pero uno que tiene una mente bíblica y una percepción espiritual a las cosas que están ocurriendo, uno inmediatamente pone cada pieza en su lugar. Esta noticia, ya le dije, viene del día 18 de este mes y está publicada en Berlín, y el periódico es el Herald Tribune. Dice: los socialdemócratas de Alemania llaman para establecer sanciones contra Estados Unidos por el asunto del clima. Ok, y le voy a leer y ahorita le explico de qué se trata esto. Dice: el Partido Socialdemócrata en Alemania está llamando a que se sancione a Estados Unidos de América, levantándole los impuestos a los productos que Estados Unidos exporta a Europa, si la administración del presidente Bush continúa obstruyendo los acuerdos internacionales con respecto a la protección del medio ambiente. El movimiento o la movida se da después que las Naciones Unidas, en su conferencia en Bali, Indonesia, la semana pasada, terminara levantando un fuerte apoyo de los izquierdistas partidos verdes en el Parlamento Europeo. Dice: estas facciones están renovando su interés de imponer sanciones a los productos norteamericanos cuando el Parlamento se reúna el mes próximo. Dice: esto señala un gran esfuerzo de los socialdemócratas para tomar la iniciativa en cuanto a reconfigurar la política internacional. Dice la canciller, es decir, la jefa del gobierno alemana, Angela Merkel, ha tomado el liderato con respecto a la política del cambio del clima, tanto domésticamente en Alemania como a nivel internacional. Y bueno, dice que la canciller o gobernante alemana ha hecho del cambio del clima algo extremadamente grande, y ha tratado de presionar a la administración Bush para que esté de acuerdo sin ningún éxito. Entonces, bueno, el punto aquí es, prácticamente sigue hablando esta información noticiosa, Estados Unidos ha rechazado el Tratado de Kioto, eso fue por allá por los años 90, el protocolo de Kioto, y ahora Estados Unidos no quiere entrar en el Tratado de Bali con respecto al medio ambiente. Bueno, esto es prácticamente lo que dice. Y todo esto está conectado con lo que se llama el calentamiento global de la Tierra, que es lo que está de moda ahora en la política mundial. Ahora, vamos a hacer el análisis brevemente para que usted vea cómo esto entra dentro del campo profético bíblico y cómo la Biblia de nuevo tiene razón en lo que nos dice. Se ha discutido y se está discutiendo mucho el calentamiento de la Tierra. Hay gente que dice que es cierto, hay gente que dice que no es cierto. Hay gente que dice que es cierto, pero que no es el hombre que lo está causando. Otros científicos han dicho que la Tierra cíclicamente se calienta y se enfría cíclicamente. Otros científicos han dicho que los campos magnéticos de la Tierra al estar cambiando, como ya hemos explicado en otros programas, da lugar al calentamiento de la Tierra. Otros científicos han dicho que las actividades volcánicas lanzan ceniza a la atmósfera, al medio ambiente, alterando el clima. En fin, usted en este aspecto de esta rama del calentamiento de la Tierra puede escuchar decenas de opiniones, algunas de ellas contradictivas una contra otra, dando a entender que en la comunidad científica realmente no se sabe. Sí se sabe que la Tierra se está calentando y la Biblia dice que la Tierra se iba a calentar, para que sepa que Dios sabe lo que está hablando, pero la causa, si es natural, si es por el hombre, si es cíclica, la gente no sabe. El hombre no ha tenido esta experiencia anterior y la gente no sabe en verdad. Entonces, la teoría, en base a una teoría, de un grupo de la comunidad científica, se han establecido estos protocolos. Por eso usted nota que aquí, por ejemplo, aquí en el condado donde nosotros vivimos, la gasolina que nosotros quemamos en los carros es una gasolina especial. Hay, yo creo que son 50 y tantos tipos de gasolina en Estados Unidos de América, porque la Organización del Medio Ambiente, analizando el clima de cada estado y de cada condado, en un mismo estado, varios condados usan gasolinas diferentes para no dañar el medio ambiente. Este tipo de situaciones hace que el combustible sea extremadamente caro, costoso, los aditivos que hay que echarle, el tipo de carro, el tipo de seguridad que hay que tener. Todo esto hace que los productos se encarezcan tremendamente, y todo en base a que es una, en base a una teoría realmente. Hay un grupo teórico que dicen que es el combustible fósil, es decir, los derivados de hidrocarburos que calientan el medio ambiente. Y en base a esto, creyendo a este grupo científico, se toman estas medidas. Ahora bien, el punto aquí es, y aquí tienen las industrias, aquí en este reporte, que ellos quieren prácticamente en Europa, si Estados Unidos no firma, prácticamente elevarle los impuestos que nadie pueda comprar. La industria del aluminio, la industria del hierro, la Coca-Cola, dice que hacer Coca-Cola los hornos generan bastante calor. La industria de la cerámica, la industria del ladrillo, la industria del cemento, la industria del papel, entre otras. Aquí dice que prácticamente le sería imposible a estas industrias exportar nada a Europa. Entonces, oiga bien, aunque es discutible cuál es el origen del calentamiento de la Tierra, yo soy de los que digo, y esto tengo algunas bases para decirlo, por ejemplo, en México hay contaminación, aquí en Houston hay una tremenda contaminación. Cuando me toca volar el avión que yo piloteo, que salgo de la ciudad de Houston, y cuando vengo llegando a la ciudad de Houston, 30, 40 millas de la ciudad, usted mira en el horizonte hacia donde está la ciudad de Houston, y usted puede darse cuenta, se mira como si estuviera nublado, y aunque el día esté claro, se mira una densa nube allá, que es contaminación. En realidad hay contaminación ambiental. Entonces, cuando usted mira esto, si usted se va a México, por ejemplo, el DF, el Distrito Federal de México, es tremenda la contaminación. Mi punto aquí es, no es negar que existe la contaminación, no es negar que quizás exista el calentamiento de la Tierra. El punto nuestro es que, por ejemplo, nos economizamos de los carros, de la emisión de los carros, qué sé yo, tantas toneladas métricas de dióxido de carbono que no van a la atmósfera. Y el volcán Pinatubo, en Filipinas, en una hora de erupción, prácticamente con la ceniza y el carbono que tiró a la atmósfera, prácticamente lo que nos economizamos de carbono en un año, y se gasta mucho dinero para no contaminar, el volcán Pinatubo en una hora tiró a la atmósfera lo que en un año nosotros hemos economizado. Lo que le estoy diciendo esto es como querer poner parche nuevo en ropa vieja. La realidad es que la Tierra se está destruyendo. Esta es la realidad. La Biblia lo dice. Y aunque querramos nosotros climatológicamente cambiar el medio ambiente, Dios dijo que la Tierra será destruida, la Tierra va a pasar y se va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Ahora bien, ¿cuál es el punto del gobierno norteamericano con respecto al Tratado de Kioto y ahora la reunión de Bali? En los años 90 se firmó el Tratado de Kioto. Ahora con el gobierno norteamericano de ahora, el Tratado de Kioto prácticamente el gobierno le hizo caso omiso. El asunto es que este es el razonamiento de los políticos. Si ellos implementan las medidas del medio ambiente, producir cualquier producto que se vaya a consumir sería extremadamente caro. Porque, imagínense, todas estas industrias, poner filtros especiales, evitar la energía que se utilice tal o cual método, se generaría producto amigable al medio ambiente, entre comillas, porque no habría tanta emisión de dióxido de carbono. Pero el producto sería tan caro que nadie podría comprarlo. Ese es el punto. Y el país o los países que entran en esto se vendrían a la bancarrota. Porque un producto que normalmente pueda costar, qué sé yo, $2, se pondría, si le ponen todo esto, 20, 40, $60 el mismo producto, sería incosteable. La otra cosa es, países como China e India y otros países industrializados con un montón de gente. China tiene más de 1.500 millones de gente. Y la India tiene cerca de 1.000 millones de gente. Y son países que están creciendo. Países del ex bloque de la Unión Soviética, que tienen una tecnología industrial más atrasada que la tecnología de Europa, son los primeros contaminantes del medio ambiente, en una manera enorme realmente. Entonces, la presión a los países occidentales versus otros países que en verdad lo están haciendo, no tienen ningún cuidado con el medio ambiente. Y es por esto que a este nivel los políticos de aquí sencillamente han hecho caso omiso. Ahora, este es el punto de lo que se está tratando, y yo no estoy tirándome para un lado ni para otro, estoy solamente haciendo un comentario. ¿Cuál es el comentario bíblico que es lo que a mí me toca? En otras palabras, yo no estoy aquí justificando ni condenando la política de nadie. Solamente estoy diciendo lo que dice la prensa, estoy diciendo lo que yo conozco, lo que yo sé, y de dónde viene todo esto. Ahora bien, el punto aquí no es, o la noticia es, Europa quiere castigar a Estados Unidos poniéndole aranceles insostenibles para que los europeos no puedan comprar ni el aluminio, ni el hierro, ni qué sé yo, los renglones que ellos ponen. Esto se lanzaría a una guerra comercial, donde obviamente Estados Unidos tomaría también represalia contra los algunos productos europeos, diciendo que ustedes nos atacan con el hierro, con el aluminio, entonces nosotros no vamos a permitir que ustedes negocien con nosotros tales y tales y tales y tales productos. Entonces viene lo que se llama una guerra comercial, y en este periodo donde los mercados están globalizados, hay una política global. Por ejemplo, usted tiene un avión aquí que dice hecho en Estados Unidos, pero tiene piezas de más de 70 países del mundo que lo hacen. Usted toma un carro Toyota y dice es el que el carro Toyota es japonés, pero más del 80% de las piezas, el 80% es manufacturado en Estados Unidos y, qué sé yo, piezas viene de todo el mundo. En otras palabras, solamente queda al día de hoy los nombres. Lo mismo, un carro Ford norteamericano dice Ford, pero eso tiene, hay planta en muchísimos países, en Alemania y en otros países donde se manufacturan muchas partes. Eso es, la economía se ha hecho global, mundial. Entonces, poner aranceles prácticamente lo que haría es levantar una guerra comercial. Ahora, fuera de esto, yo quiero que nos enfoquemos en dos cosas. Note usted que en el reporte periodístico que nosotros leímos dice que Europa, en este caso Alemania, en el Parlamento Europeo, es decir, ya se va a entrar la Unión Europea, diciendo Estados Unidos o firma y hace lo que nosotros queremos o vamos a hacer guerra comercial contigo. No sabemos cuál será la respuesta del gobierno norteamericano a esto. Yo estaba mirando ahí uno de los ministro de Comercio de aquí dijo, no, todavía es muy temprano para hablar de eso. Ok. Ahora bien, mi punto es cómo un tratado global, comercial, un tratado internacional, viola la soberanía de una nación. Ese es el punto aquí. Y es el punto donde entra la Biblia. Si metemos en la política, es donde entra la Biblia aquí. Varias naciones, auspiciadas por las Naciones Unidas, se reunieron en Kioto, Japón, por los años 90. Hubo naciones que firmaron, otras naciones no firmaron. Las naciones que firmaron están obligadas por haber firmado a cumplir todo eso, so pena de haber sanciones. Las naciones que no firmaron, por no firmar, pueden ser sancionadas con aquellas naciones que firmaron, no hacer negocio con ellas. Entonces, prácticamente se les retuerce el brazo y se le hace que firmen. Entonces, así vemos nosotros, hay innumerables pactos internacionales que se han hecho, llevando a un globalismo y al establecimiento de un gobierno mundial, que es lo que la Biblia dice que vendrá para los últimos días. Por ejemplo, no solamente tenemos nosotros el Tratado del Medio Ambiente, existe lo que se llama la Policía Internacional, la Interpol, donde cualquier prófugo de cualquier país, solamente el país que lo quiera, que ha firmado el protocolo, llama a la Interpol y lo buscan en cualquier país. Tenemos la IATA, que es la Agencia Internacional de Aviación. Tenemos nosotros tratados, estos los tratados del medio ambiente. Tenemos también nosotros el tratado, los tratados de libre comercio del mundo que se han hecho, los tratados de la Unión Europea, los tratados del NAFTA aquí. Vemos nosotros un alto nivel para la integración mundial de todo el mundo, donde la soberanía de los países son sencillamente una cortina de humo. Y prácticamente las naciones van a llegar a ser como si fueran provincias solamente de un conglomerado. Eso se llama, entra en el globalismo, multiculturalismo y una serie de situaciones donde las fronteras de los países prácticamente cada día tienen menos valor y la soberanía de los países prácticamente no tiene. Un ejemplo que nosotros podemos poner, yo no sé si usted se recuerda, cuando el que era presidente de Chile, Augusto Pinochet, fue a hacerse una operación a Inglaterra, hace unos años. Y note usted, el Pinochet fue a hacer una operación a Inglaterra. Y él, inocente, fue a hacer su operación. Un juez de España, Baltasar Garzón, ordenó a Inglaterra, desde España, que le detuvieran a Pinochet en Inglaterra. Y usted conoce la historia, salió en las noticias, el hombre fue detenido, y prácticamente lo iban a llevar para España. Hubo algunas movidas políticas y algunas presiones, se cree que quizá el gobierno norteamericano, algún gobierno por ahí, negociaron por debajo de la mesa para que el hombre regresara a Chile. Regresó a Chile, pero... prácticamente bajo venda de que no estaba demente, una serie de cosas. En otras palabras, regresó a Chile, pero regresó humillado. Esto nos habla, y yo no estoy aquí para defender a Pinochet ni para culparlo, este no es mi punto aquí, si tenía o no tenía razón. Mi punto es cómo algo imputado contra alguien en Chile, porque el juez español decía que se habían muerto algunos ciudadanos españoles en Chile, algo que se hizo en Chile, dentro de las fronteras de Chile, prácticamente alguien desde España, supuestamente por leyes internacionales, tiene jurisdicción de España a pedirle al gobierno de Inglaterra, para que usted vea lo que estoy diciendo, cómo las fronteras en este aspecto de lo que estamos mirando ya casi no valen nada. Algo que se imputó en Chile, miles de millas de Europa. Un juez de España, miles de millas de América, desde América. A un juez de Inglaterra, que no es España, ordenan la detención de un ciudadano que no era ni europeo, ni inglés, ni español, sino chileno. Y nosotros miramos cómo se desenvolvió esto delante de nuestros propios ojos. Entonces, usted mira esto, y vuelvo y le digo, ¿por qué estamos diciendo esto? Para que nosotros seamos entendidos. Usted mira todo esto que yo le estoy diciendo, lo escucha en la noticia y quizás no lo entiende. Usted dice, bueno, ¿qué será esto? ¿Por qué será esto? Yo aquí en este programa le estoy explicando los pormenores, ¿qué es lo que se está desenvolviendo? Hay cosas que nosotros entendemos, que miramos, que conocemos, que sabemos, porque el conocimiento del Espíritu Santo, el discernimiento que el Señor nos ha dado, la revelación de Dios que nosotros entendemos, prácticamente leemos las noticias, lo miramos, y prácticamente el Espíritu Santo inmediatamente nos dice, esto fue lo que yo dije en tal versículo bíblico, o esto fue lo que Dios dijo hace tantos miles de años. Y inmediatamente el que tiene oído para oír y entendimiento hace la conexión inmediata. Si usted estudia el libro de Daniel, en el sueño de Nabucodonosor, los imperios del mundo, allí se nos habla de un gobierno mundial que vendrá. Si usted estudia el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, dice, hay una bestia que sube del océano, que sube del mar. Esto nos habla de un imperio terrenal que dominará el mundo entero, y todos los imperios y gobiernos de la tierra tendrán que incorporarse y dominará y controlará al mundo entero. Todos estos tratados internacionales, todas estas cosas que estamos viendo y cosas raras que usted no entiende, es parte, son pequeñas piezas de este gran rompecabezas, y todo se está moviendo al mismo tiempo. Es una gran maquinaria en diversos frentes, en diversos lugares, en diversas cosas. Es una maquinaria que se está moviendo para producir el producto final, que será un gobierno mundial. La Biblia lo ha dicho, y hoy estamos apegados a la Biblia mucho más que antes, porque este libro en verdad es el único, la única palabra de Dios. Nos ha dicho las cosas que, si usted estudia el libro de Juan, Apocalipsis, dice, ven y te enseñaré las cosas que son, las que eran y las que han de venir. Este libro nos dice las cosas que son, las que están ahorita, las que eran, es decir, las que ya fueron, y la que han de venir. Pedro decía, tenemos la palabra profética más segura. El que tenga oído para oír, oiga y entienda. Los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos espectaculares en verdad. Tiempos donde estamos mirando el develar de la palabra de Dios ante nuestros propios ojos todos los días. Hay mucha gente ciega que ni mira, ni oye, ni entiende. Pero el que tiene oído para oír puede escuchar. Y el que tiene oído para oír, que oiga. Somos Diálogo Pastoral y contentos. Aquí nosotros estamos glorificando y exaltando el nombre del Señor. Porque la palabra del Señor, en verdad, la palabra del Señor nos da a nosotros el conocimiento para hacerlo. 713. 9915760. Llámenos ahora mismo y comenzamos el diálogo. Usted pregunta, y si yo puedo y quiero, le respondo. No piensa bajar, no. Esto es tremendo. Pero Cristo me ama. Esto es tremendo. Esto está tremendo. Pero Él me guardará. Llamada por aquí, buenas. Ah, pastor, Dios me bendiga. Yo tengo una pregunta. ¿Qué significa lo que Jesús hizo con los apóstoles de lavar los pies? Sencillamente, en aquel tiempo había que lavarse los pies porque la gente andaba con los pies sucios, con sandalias se ensuciaban los pies. En el día de hoy, solamente es un símbolo de humildad. No hay que hacer eso hoy. Ok, gracias. Dios le guarde a usted. Cada día. La llamada, buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo no conozco mucho, pero todo lo que usted está diciendo está al pie de la letra. Yo lo que quiero decirle a todo el mundo es que se nos pongamos. Bueno, bájele al radio porque no se oye su voz, hermano. A ver, bájele al radio y dígame. Digo que yo no conozco mucho, pero de todos los países que usted está hablando, que estemos en vela, hay que estar alerta porque Cristo viene. Así es, mi hermano, claro que sí. Gracias por su llamada, Dios le bendiga. Una más, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios me le bendiga. Amén. Quería hacerle una pregunta, estoy ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando los que van a ser muertos, degollados, hay unas almas que habla la Biblia y luego le dice que se espere para que se cumplan los que van a ser muertos. Son gente que son degollados, son muertos en la medio de la gran tribulación. Estas personas piden venganza. Hay algunos intérpretes que dicen que son algunos judíos que son perseguidos, son muertos en medio de la gran tribulación, piden venganza. Dicen, hey, espérate todavía porque hay más gente que va a morir. Y luego se le hará justicia. Son muertos salvados en la gran tribulación que van a tener que dar su vida por causa de su fe. Amén, hermano. ¿Y esas almas cuándo van a su cuerpo? ¿Cuándo van a resucitar? En la resurrección. ¿Ok? ¿Cómo? En la primera resurrección. En la resurrección, cuando no la primera resurrección, sino en el tiempo del milenio, esa gente van a estar ya en sus cuerpos. Ok. ¿Ok? Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Llamada por aquí. Buenas. ¿Por qué mucha gente tiene miedo a escuchar hablar del Apocalipsis? Por ignorancia, porque la palabra del Señor dice, no selle este libro, no lo selle, porque es para este tiempo. Dando a entender, el Apocalipsis es un libro que la gente debe de entender, debe de explicársele a la gente, y es un libro para estos tiempos. La gente tiene miedo a lo que no conoce, y como en el Apocalipsis hay muchas cosas que hay que interpretarlas simbólicamente, porque hay muchas cosas simbólicas allí, entonces la gente no entiende, ¿ok? ¿Por qué mucha gente no entiende la Biblia? Porque yo les digo, y dicen, no, yo no entiendo nada de la Biblia, por más que la leo no la puedo entender. Porque para entender la Biblia, usted tiene que tener al originador de la Biblia, que es el Señor y su Espíritu Santo en su corazón. Ok, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Síganos llamando. Está por las nubes y no piensa bajar, no. Esto es tremendo, pero Cristo me ama. Oiga, don Ramón, y oiga lo que dice el cantante de la pornografía. ¡Ay, no! Y la pornografía que me dices eso y que del divorcio... 713-991-5760, línea abierta ahora. Usted puede venir este fin de semana a nuestro servicio viernes 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426 teléfono, llamada, buenas. Sí, hermano, que Dios le bendiga. Acerca de los lavamientos de los pies, el Señor dijo hacer esto en memoria de mí. No, la memoria de mí era la Santa Cena. El lavatorio de pie no es una ordenanza. Hay iglesias que hoy la toman como ordenanza. Si lo quieren hacer, háganlo, no es pecado. Pero no es una ordenanza. Lo que pasa es que es un acto de humildad y nadie se quiere humillar a hermano, yo le puedo, lavarle. Hermano, yo le puedo lavar los pies a usted. Usted me puede lavar los pies a mí y ser orgulloso. La humildad no está en usted arrodillarse a lavarle los pies a alguien. La humildad está en usted vivir en esa vida de humildad 365 días al año. Entonces, si así fuera, todas las iglesias que se lavan los pies, la gente fuera extremadamente humilde, y no lo son. Señor, lo que está diciendo es, aprendan a servir a los demás. Y no es un mandamiento, pero en memoria del Señor. No, Señor, se debe de hacer. La respuesta es no. Ya le estoy diciendo, la respuesta es no. En aquel tiempo, la Biblia escuche, pero escuche. Cuando dijo hacer esto en memoria de mí, lea la Biblia, lea en Corintios 11 y lea el tiempo de la Santa Cena. Ajá. El Señor lo dijo, ¿me va a escuchar sí o no? Entonces, ¿me va a escuchar sí o no? Sí, claro. Si usted se calla la boca 2 minutos, yo puedo explicarle, si no, no podemos hablar. ¿Me va a escuchar? Sí, amén. Ok, good. Mire, número uno, cuando el Señor habló de esto, dijo en memoria de mí, lo dijo cuando estaba practicando la copa y el pan. Dijo, haced esto en memoria de mí. Si usted estudia la Biblia correctamente, usted va a mirar que el Señor habló del lavatorio de pies cuando le explicó, dice, ustedes no entienden esto, mucho antes de partir el pan. Dice, ustedes no entienden esto, si yo siendo el maestro lo hago, estoy dispuesto a humillarme, lo hago, ustedes también deben de hacerlo. Pero el Señor no se estaba refiriendo a celebrar un rito dentro de su iglesia, porque el rito dentro de la iglesia es la Santa Cena, no el lavatorio de pie. El lavatorio de pie, si usted estudia todo lo pormenor de lo que esta práctica significa, se practicaba en todas partes. Se practicaba siempre en todos los lugares. Por ejemplo, cuando el Señor fue a comer en casa de Simón el leproso, que Simón no le lavó los pies, y viendo la mujer y con sus lágrimas le lavó los pies y le enjugó los pies con los cabellos, dijo, Simón, yo llegué a tu casa, ni siquiera me diste agua para mis pies, no me lo lavaste tú, ni siquiera me diste para que yo me lo lavara. Más esta con sus lágrimas me enjuga los pies y me lava los pies. Claro. No me diste beso. Era una práctica común. La gente que llegaba del camino, había que lavarle los pies. Sí. Había que perfumarlo. Y si la fiesta iba a durar varios días, había que vestirlo. Era la práctica del pueblo de Israel. Y en la última cena, la práctica era que había que hacerlo, porque era mala costumbre, mala educación, sentarse a comer con los pies sucios, era muy incómodo, y nadie estuvo dispuesto a tomar el rol de siervo, el que lavaba los pies era el esclavo, nadie lo iba a hacer, Jesús lo hizo, Pedro se negó porque miró que el Señor se estaba humillando, y le dijo, si tú no lo permites, no tendrás parte conmigo. Amén. Pero esa es realmente la explicación. Esa es la explicación detrás de todo esto. No es que hay que hacer un rito de lavatorio de pie. Y vuelvo y repito, hay iglesias que lo enseñan y lo practican y yo les respeto. Pero mi punto aquí es decirle la verdad detrás de esto. Dios le bendiga. Y usted y yo nos vamos con él. Pero está tremendo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. y aquí estamos con ustedes. Jesucristo nos venga a buscar. Si tú le perteneces. Llamada por aquí, buenas. Pastor, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Dios le guarde a usted. Pastor, una pregunta. El juego que le quieren hacer a Estados Unidos, lo que hace Alemania, ¿eso no es lo mismo que Estados Unidos ha hecho durante toda la vida? Es que todo el tiempo, exactamente, Estados Unidos lo ha hecho mil veces. Y obviamente, cada país utiliza todas las armas, sean armas físicas real o armas económicas, para lograr que los países... Estados Unidos lo está haciendo con Israel. Vamos a poner este exactamente, caso. Exactamente. Sí. Estados Unidos les regala a Israel cerca de 3 mil millones de dólares al año. Y no solamente a Israel. A Egipto, Estados Unidos les regala cerca de 3 mil millones de dólares al año. Y a muchos países del Medio Oriente para sostener la paz. A Israel, cuando a Israel lo atacan, Israel ataca para atrás. Estados Unidos le dice, te voy a permitir que ataque hasta aquí. Y si te pasa de la línea, el dinero que te doy, no te lo doy, y prácticamente lo pone de rodillas. América Latina, Estados Unidos, por ejemplo, los países de nosotros, les regalan 500, 300 millones de dólares al año de ayuda, que son muy buenos para la economía, pero eso conlleva que hay algunas cosas que los países tienen que responder a los intereses norteamericanos. Entonces, esto es lo sucio de la política. Exactamente. Ok, por eso los países, lo ideal sería que cada país sea autosuficiente, autodependiente y que no dependa de nadie. El punto es que en la realidad no hay un solo país que no tenga que depender de otro, porque como la economía está tan globalizada, por ejemplo, si usted tiene un país que no es productor de aviones, tiene que comprarle los aviones a alguien. Entonces, si usted no es amigo del país al que le compra los aviones, ese país puede decir, no te los vendo. Y entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a tener que volar en burro porque no va a tener aviones. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted no produce máquina de coser, usted, porque no la hace, porque no tiene la industria, porque no tiene la ciencia, no puede encerrarse, tiene que tener relaciones comerciales con otros países que le vendan las máquinas. Y si usted tiene producto, por ejemplo, usted es un gran productor de café, pero usted no tiene arroz, tiene que comprarle el arroz a otra nación. Y el café suyo tiene que venderlo. Si usted vende el café y con lo que... porque nadie va a... Por más café que usted tenga en su país, nadie va a comer solamente café. Exacto. Entonces, usted vende el café que le sobra y con ese dinero compra el arroz que le falta. Eso se llama comercio internacional. Para eso hay que tener relaciones comerciales. Y si se rompen las relaciones, no hay comercio. ¿Se da cuenta? Entonces, que el asunto no es tan sencillo como se mira. Exactamente. Ok, pastor, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Estoy de acuerdo con usted que eso de lavar los pies, la gente cree, entre comillas, que es una parte de la humildad, pero creo que la humildad más grande que podemos demostrar es ser obedientes a Dios y no al hombre, porque si nosotros nos ponemos a estudiar lo que son costumbres y tradiciones, nosotros no entramos en esa costumbre y tradición de que tenían los judíos, los judíos. Si así fuera, hermana, tuviéramos que hacer muchas cosas que los judíos hacen o hacían en ese tiempo. Y había un propósito por el cual lo hacían. Ok, gracias por su comentario. Dios le bendiga. Una llamada más, buena. Buenas tardes, doctor De León. Dios le bendiga a usted. Mire, yo tengo una duda. Yo quisiera saber que aquellas personas que murieron fuera de Jesucristo. Ay, pero si me baja el radio le puedo ayudar, pero si no, así no se puede. Sí, pastor. Ok. Las personas que murieron fuera de Jesucristo. Sí, que nunca escucharon la palabra del Señor. Están condenadas. Porque el asunto no es que usted está neutro. A ver si usted se salva. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que Él nos salvó, nos redimió, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos sacó de muerte, de condenación a vida. Todo el que no tiene a Cristo está condenado. Usted se vive para Cristo, porque Él, por la fe, al aceptarlo, le saca de muerte a vida y le resucita con Él. Así es. Así que el que no tiene a Cristo está perdido. Ok, pastor. Dios le bendiga a usted. Somos Diálogo Pastoral contentos, aquí estamos glorificando y exaltando el nombre del Señor. Como aumenta la maldad. 713-991-5760. También el miedo y hasta la energía está por las nubes y no piensa bajar, no. Esto es tremendo, pero Cristo me ama. Una llamada más, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Nada más quiero hacerle una pregunta. ¿Los que fallecen en Cristo se van directo al cielo? Claro, van al paraíso a esperar la resurrección. La resurrección ocurre en Tesalonicenses 4, dice Cristo, trae esos muertos para levantar el cuerpo nuevo aquí en la tierra. Pero Moisés y todos ellos ya están en el cielo. Moisés y todo eso, pues están en el paraíso con el Señor. Pero ¿y entonces para qué va a ser todavía el juicio, Señor? ¿Cómo dice? Porque ves que también la palabra dice que cuando venga el juicio se va a juzgar a vivos y muertos. Bueno, vivos y muertos. Se van a juzgar vivos y muertos, no porque van a ser muertos allí que no saben lo que están haciendo. La palabra vivos y muertos significa se va a juzgar al que quedó vivo. Cuando Cristo vino, pasó la tribulación, gente no murieron, quedaron vivos, van a ser juzgados esos vivos. Y los muertos, porque dice que los muertos sin Cristo resucitarán en la segunda resurrección. Esos son los muertos que van a ser juzgados. No que van a continuar muertos, sino resucitados en la segunda resurrección. ¿Se entendió? No le oigo. Gracias, sí, sí. Ok, Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Aló, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Le llamaba nomás para felicitarlo por su programa, para decirle, hermano, de que me da mucho gusto escucharlo todos los días. Yo lo escucho todos los días, nada más que es primera vez que le llamo. Oh, wow. Y la mera verdad, hermano, para mí ha sido de mucha bendición y le deseo, hermano, pues bendiciones y que continúe haciéndolo así hasta que el Señor venga. O hasta que me muera o me lleven. Aleluya. Okay. No, hermano, está tremendo, ¿sabe? De que yo he estado escuchando, o sea, siempre estoy ahí pendiente porque aprendo tantas cosas. Y como usted siempre dice, pues es una sacudida que nos pega todos los días para que despertemos, porque muchas veces uno está medio adormitado ahí espiritualmente. Bueno, y aquí yo estoy, mi trabajo es ir, hermano, con ir con la lumbre, darle lumbre por las patas a la gente, ese es mi trabajo. Aleluya. Okay. Sigue adelante, varón, bueno. Dios lo bendiga y felicidades. Dios me lo bendiga a usted, mi hermano. Una llamada, buenas. Sí, buenos días, ready. Adelante. Mi hermano, yo tengo una pregunta casi parecida a la de la hermana anterior. ¿Por qué la gente, verdad, que dice que no, que la gente que se muere... ya no puede uno hablar ni dar de ella porque ya están juzgados por Dios? Claro, eso de que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, eso no existe. Cuando la gente se muere, el que murió ya no tiene otra oportunidad. La oportunidad la tiene ahorita. La Biblia dice que el que se muere va inmediatamente a un lugar que se llame el Hades, a esperar la segunda resurrección. Y la segunda resurrección dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, que son los muertos en Cristo. Lo de la segunda resurrección, después del milenio, esos son resucitados para ser echados, condenados para siempre. Así que no hay una segunda oportunidad para el que se muere. Okay, bueno. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, conforme a una señora que llamó hace unos momentos preguntando que qué pasaba con los que estaban, con los que nunca habían escuchado el evangelio de Cristo y habían muerto. Okay. Mi pregunta es, ¿qué explicación se daría, por ejemplo, para poner un ejemplo, a las civilizaciones antiguas como los aztecas? Los aztecas, toltecas, chichimecas, zapotecas y demás tecas. Todas esas tribus. Y las tribus africanas, si usted estudia Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32, dice que el hombre, si le dio la gana, pudo haber conocido al Dios. Todos esos aztecas, toltecas, chichimecas, zapotecas y todos los demás tecas, y mayas, y incas, y todas las demás tribus, estas personas eran panteístas. Y Romanos dice que el panteísmo viene dado por rebeldía. El hombre ha tenido la oportunidad de conocer al verdadero Dios y no lo ha querido reconocer, sino que en su propio necio entendimiento ha querido hacer las cosas. Y Dios entonces ha permitido, dice, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios entonces dice, me descarta, no te doy la revelación especial de Jesucristo y muérete. Es lo que dice Romanos capítulo 1. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Hay la revelación general, la revelación especial. Revelación general, Dios existe. Revelación especial es Cristo para salvación. El que no quiere la revelación general, Dios no le da la revelación especial. ¿Ok? 713-991-5760. Alza los ojos al cielo, respira profundo y comienza a cantar. Sí, esto es tremendo, pero Cristo me ama. Esto es tremendo, pero Él me guardará. Una llamada más. Buenas. Dios le bendiga. Dios le bendiga a la una, a las dos y a las tres. Y ya usted se fue. 713-991-5760. Esto es tremendo, pero Él me guardará. Llamada por aquí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano pastora. Yo nomás tenía una pregunta, es que estaba leyendo exactamente en el sueño de Nabucodonosor y no entendía mucho lo que me estaba tratando. El sueño de Nabucodonosor, ahí la explicación, Daniel, la explicación clarísima, dice, son cuatro imperios. El primer imperio, que la cabeza de oro eres tú, luego se levantará un otro imperio después de ti, que fue el imperio Medo-Persa, y luego un tercer imperio, que es el imperio de Alejandro el Grande en el año 300 después de Cristo. Antes de Cristo. Y luego, después del imperio de Alejandro el Grande, se levantó el imperio romano, que son las piernas, que se dividió en dos. Imperio romano del oeste, capital en Roma, pierna derecha. Imperio romano del oeste, del este, capital en Constantinopla, lo que es hoy Turquía, pierna izquierda. Y luego el imperio se dividió, se resquebrajó en los pies de la estatua. Estos 10 dedos son las naciones europeas que ahora en este tiempo se han reconvenido en un imperio de alianzas humanas. Y luego dice, una piedra cortada pega contra la estatua, la hace pedazo. Todos los imperios de la tierra son hechos pedazos y se establece un reino que será para siempre, el reino de Jesucristo. Oh, ok, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien, una última llamada por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor de León. Amén. Muy bueno los temas que está trayendo. Quisiera pedirle un favor, si podía, en estos días. Yo sé que usted ha traído esos temas a colisión allí en su programa, sobre la muerte, el infierno, el cielo, la inmortalidad del alma. Un tema que la gente generalmente se confunden, y tanta falsa doctrina que hay, usted sabe. Bueno, si usted me hubiera llamado más temprano, arremetemos en esta media hora con eso, pero mira la hora que me llama. No, no hay problema, hermano, para otro día. Bueno, me lo recuerda. Este día, en el nombre del Señor. Okay, lo hago responsable de que me lo recuerde, ¿ok? Ay, hermano, gracias. Dios le bendiga. Hola. Última llamada, ahora sí. Buenas, Dios le bendiga. Pastor, que Dios le bendiga. Amén. Tengo una pregunta. Con las personas como los indígenas, los mayas, los toltecas, a todos estos, ¿se les predicó el evangelio? Hermano, vuelvo y les repito, para usted estar condenado o no condenado, no es el asunto de si se le predicó o no. Aunque a usted no se le haya predicado el evangelio, si se murió con Cristo por su pecado cometido, ya usted está condenado. No hay una segunda oportunidad. La segunda oportunidad viene dada, que Dios nos la dio a través de Cristo. Punto. Así que no importa dónde usted haya nacido, si no tuvo a Cristo